que no la están pasando bien, quizás, que están frisados, que están con perfil bajo, que casi no se les publica, por la simple razón de tener honestidad intelectual y no prestarse a ese juego, ¿no? Hoy estamos contentos porque por fin, como ciudadanos, logramos que se diera con un dictamen no menor como puede ser la fertilización asistida. Considerarnos infértiles ya era bastante pesado, y encima sentir que no estábamos resguardados por cuestiones de cobertura y demás, era mucho más duro todavía. Plan de control que se llama Mirar para Cuidar, donde se pide a no solamente agrupaciones políticas, sino también a centros de jubilados, se le va a pedir también a las asociaciones de defensa del consumidor, y esta es la novedad y es el fuerte que van a ser las intendencias. ¿Por qué no decirlo? Muchos intendentes amigos del gobierno, cercanos a La Rosada, ya pusieron a disposición varios inspectores para llevar adelante el control de precios, aunque sea llevar adelante una planilla, que lo que van a hacer es pasar por los supermercados a ver si se está cumpliendo o no este control de precios. Y los congelamientos de precios a lo largo de la historia en Argentina han tenido una etapa buena, que es mientras duran, y el levantamiento es duro, en realidad es muy abrupto, porque lo cierto es que a partir de ahí se termina de actualizar todo lo que no se actualizó, la suba de precios durante los últimos meses. Esto no va a frenar la inflación, ni mucho menos. Lo que estaba tratando el gobierno es de tener un poco de aire hasta octubre y que no se caiga el consumo, que es la principal variable que empuja la economía, ¿no? Primero, un hecho bastante importante que los pueblos se hayan reunido. Si bien no es la primera vez, los hechos que están aconteciendo son más que importantes. O sea, la muerte de muchos hermanos del pueblo Com están muriendo a manos del Estado. Y entonces el hecho de que otros pueblos vayan a acompañar a ese pueblo es más que importante. Ese hecho ya político como pueblos, y no de la política partidaria ni nada por decirlo, sino desde la política de los pueblos originarios, de ir y acompañar a su gente. Ese hecho es el más importante de todos, o sea, que yo quiero resaltar principalmente. Después lo demás tiene que ver con un montón de luchas y un montón de cuestiones que como pueblos cada uno lleva a cuesta en su mochila. Desde los conflictos territoriales, desde conflictos por la contaminación de las aguas. Cada uno de nosotros hemos demostrado y seguimos demostrando que en realidad no es una lucha mezquina la nuestra, sino que nosotros estamos peleando por una madre, que es la Ñuque Mapu, la madre tierra. Bueno, esto es lo que veníamos escuchando, eran los audios del resumen de noticias de la semana. El primer tema era el control de precios. Recordemos, en Buenos Aires se lanzó esta iniciativa, o desde la Presidencia de Nación, de los controles de precios. Darío Ganino, entrevistado por el programa La Revancha, que se emite por Radio La Colectiva, se refirió a la medida dispuesta por el gobierno llamada Mirar para Cuidar. Luego estuvimos escuchando Ley de Fertilización Asistida. Con respaldo casi unánime, la Cámara de Diputados sancionó este miércoles la ley que incorpora los tratamientos de fertilización asistida al programa médico obligatorio para que el acceso a los procedimientos sea gratuito en todo el país. Luego de poco más de 3 horas de debate, la votación arrojó 204 votos afirmativos, 1 negativo y 9 abstenciones. La definición fue seguida de cerca por organizaciones en favor de la masificación de los tratamientos, que acompañó desde los palcos y festejó entre aplausos y llanto la aprobación de esta norma. Un tema también bastante importante que después vamos a desarrollar en mayor profundidad es la movilización de los pueblos originarios. Las representantes del pueblo originario y distintas organizaciones realizaron una vigilia frente a la Casa Rosada para denunciar la persecución a las distintas comunidades en el país y a la espera de ser recibidas por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. La vigilancia se da luego de la Cumbre Nacional de los Pueblos y Organizaciones Indígenas, que se realizó en Formosa entre el lunes y el miércoles pasado. En el audio, Rubén Curicoy, miembro de la comunidad mapuche de los huaytecas, se refiere al significado de afrontar el conjunto en este tipo de encuentros. Luego, Diego, por favor, déjame tranquilamente leer los audios. El día 7 del 6, en el día de periodista, ayer, trabajadores de prensa realizaron una jornada de paro y movilización en Buenos Aires. Exigen aumentos salariales y recategorizaciones para salir de la precarización laboral. El periodista Darío Aranda, periodista de Página 12, el periódico MU, FM Caleuche, autor de Argentina Originaria, reflexionó sobre los desafíos de este aniversario. Este también es un tema que vamos a desarrollar con mayor profundidad a lo largo del programa. Así que bueno, esto fue lo que estuvo pasando en resúmenes de audios durante la semana. Mandamos saludos a nuestra compañera Betania, que es la encargada de producir esta parte, así que ahí le mandamos saluditos. Bueno, ahora seguimos un poco con música para continuar con el desarrollo del programa. Aquí seguimos en Contrapunto en Radio. Queríamos pasar nuestra vía de comunicación. Nos pueden mandar un mensajito al teléfono del mate. También nos pueden escuchar por la web entrando a matecocido.org.ar. Pueden mandarnos un mail a prensa@radio.contrapunto.com.ar y nos pueden mandar un mensajito de texto al 0381-6808-533. Lo digo de nuevo. 0381-6808-533. Seguimos con un poquito de música, un poquito de Bob Marley y volvemos con información. Nosotros puedes hacerlo a través de www.prensacontrapunto.com.ar o buscarnos en Facebook como Contrapunto Prensa Alternativa o bien en Twitter como Contrapunto.tuc. También puedes enviarnos mensajes al 156 80 85 33. Thank you. Continuamos en Contrapunto Radio. Estuvimos escuchando qué cambio drástico, ¿no? De Bob Marley a un tema ahí andino. Bueno, uno también este tema viene un poco a colación. Vamos a hablar del tema de Colonia de Chazal, lo que está pasando en las tierras en San Pablo, en donde se está construyendo el country de San Pablo, acá unos par de kilómetros muy cercanos a San Miguel. Señalan que están sometiendo a presiones para desalojarlos de las viviendas y tierras en los que viven de hace más de 80 años. Hay 14 familias que se encuentran resistiéndose a la construcción de estas lujosas viviendas, en las que dichas familias se consideran con legítimo derecho para permanecer en el lugar. Ellos, como sus padres, fueron empleados del Ingenio San Pablo, dueño originario de las tierras, que junto con el contrato de trabajo le otorgó hace 80 años los lotes y las viviendas, como lo explica la abogada que está representando a estas familias, Gladys Algañarás de Alderete. Para contarle un poco el contexto de esta pugna, básicamente, cuando suceden las quiebras de los ingenios en los años 60, el Ingenio San Pablo, el empresario Jorge Rocha Ferro adquiere las tierras para su sociedad anónima, denominada Valar Sociedad Anónima. Firma entonces, en esa época, un acta acuerdo con los poseedores de viviendas en el predio, comprometiéndose él y Catalina Nolak, la esposa, a firmar las escrituras traslativas del dominio. ¿Y qué pasó? Como muchas veces pasa, esta acta de acuerdo no se cumplió. Entonces, posteriormente, Valar, que es la sociedad anónima de Jorge Rocha Ferro, vende este predio de tierras son bastante extensas a la firma Citruville, sociedad anónima, desconociendo este acta de acuerdo de los poseedores de esas tierras. Por lo tanto, recientemente las familias denuncian a Citruville que cierra el camino vecinal que conduce a sus domicilios, encerrando de esta manera a Colonia de Chazal. Luego, actualmente es usurpado por el country, por la construcción de este country de San Pablo. Actualmente están en litigio 14 viviendas de la colonia y una veintena en el obraje de Huanta, que está cerquita de ahí a un par de kilómetros, donde también son tierras que pertenecían antiguamente al Ingenio San Pablo. Cabe mencionar que la empresa Lucci, que es la encargada de la construcción del country, como que inhabilitó los caminos que vinculan a Colonia de Chazal. Por lo tanto, está obstruido el ingreso y dificulta la entrada del ingreso de cualquiera. O le tienen que pedir permiso a los guardias de seguridad, no pueden entrar ambulancias. Y todo lo que eso acarrea. Vamos a ver si sacamos una entrevista al aire de Alfredo Gómez, que es un vecino de Colonia de Chazal, para que nos cuente un poco lo que está sucediendo, nos dé un pantallazo de lo que está sucediendo en Colonia de Chazal. Hola, Alfredo. Usted, Alfredo Gómez, un vecino ahí de Colonia de Chazal, era para que me cuente un poco el panorama de lo que le está sucediendo. Sí, bueno, resulta que nosotros ya hace ya como 10 años veníamos presionados por esta empresa Citruville, que tiene cáncer acá en San Pablo, que nosotros vivimos dentro de cáncer porque nosotros somos nativos de acá. Nosotros pertenecíamos al Ingenio San Pablo. Cuando el Ingenio se cerró, se fue a quiebra. Nosotros quedamos adentro, como quedaron a todos San Pablo adentro de la finca del Ingenio, que era el Ingenio de San Pablo. Pero se hizo un alto acuerdo en el 94, cuando era Bussi gobernador, con la cartera de Lona, los chaferos, que la empresa Valar se hizo cargo de la tierra, del Ingenio, y se hizo un alto acuerdo con los sindicatos y todo, pero ellos no respetan el alto acuerdo que tenía que haber, que este los chaferos se hiciera cargo de la escritura de las tierras, iba a pasar a la gente de donde era cada uno. Pero ellos no, digamos, según los choferos, le pasan las tierras a esta la empresa, se hizo en el 97, y ahí empezamos a tener problemas nosotros. Digamos, no solo nosotros, los colegas de Chazal y Obata. Claro. Son fincas que, digamos, que están dentro de la finca de ellos. Bien, esto sucede desde el 97, cuando Rocha Ferro le pasa a Citruville. Aquí era la empresa Citruville, de entonces era Vicente Lucci, que todavía no había zona da, digamos, que buscamos los terrenos, solamente cada familia, y que le digamos cuánto salía, que ellos me iban a hacer la casita, pero cuando vino al mes aquí a mi casa, porque ellos a mí me tienen como hostigador de todo acá, y no es así tampoco, acá somos 10, 12 familias que nos quedan, éramos 20, realmente ellos ya sacaron como 6 familias, y no queremos que nos respeten el lugar donde vivimos, porque ellos inclusive cuando fuimos a la fábrica, ellos nos quisieron, nunca nos quisieron dar nada, porque cuando vino acá y yo nosotros dijimos que nosotros hemos conseguido el terreno, y me preguntó el ingeniero si cuánto valía, entonces le hemos dicho cuánto valía, entonces era 7,000 pesos, y dice, y él me dijo, no quería más, ustedes quieren vivir dentro de un cárcel, no, que nos quisieron dar nada. Claro. Y escúcheme, después de... Ahora ellos nos presionan, porque ellos me hicieron juicio. Me hicieron juicio a 6 familias, precisamente el que está hablando, dice juicio él. Yo soy la persona que yo tuve un accidente acá en el Ingenio de San Pablo. Yo tengo amputada la pierna izquierda. En el 76, ya hace muchísimos años, ya se sentaron. Trabajando para el Ingenio de San Pablo. Bien. Y ellos me... Hola, ¿me escucha, Alfredo? No, parece que perdimos la comunicación, hay problemas de señal ahí en esa zona. Bueno, más o menos ahí nos contaba lo que le venía contando al principio, lo que están sufriendo el hostigamiento a través ya de la empresa Lucci, la familia Lucci, de la empresa Citruvil. Y una de las cosas que quedé ahí para preguntar es, antes que se me corte la comunicación, se construyó y se está construyendo el country, yo creo que ya está hecho el country, y están haciendo un campo de golf. Ese campo de golf hicieron lagunas artificiales con el agua que estas familias que viven cerca usan para su consumo personal, es agua potable. Están haciendo estanques o lagunas artificiales con el agua que esa familia las usaba para vivir también, ¿no? Eso también vienen denunciando a través de la abogada que los está representando, ni tanto la SAT ni la Municipalidad de Yerba Buena, porque ellos responden al Distrito de Yerba Buena, se está haciendo cargo al respecto. El intendente, eso sí contaban, que les envía todos los días un camión con agua, porque no tienen agua, porque toda la infraestructura que genera el campo del golf, el country, le saca el agua potable de esas familias desde los pozos, digamos, ¿no? Entonces, eso me quedó ahí antes que se corte la comunicación para que me cuente un poco más. Así que, bueno, esto fue Alfredo Gómez, vecino de Colonia de Chazal, contando un poco lo que está sucediendo. Vamos a un temita de música, después seguimos con un poco del tema de territorial. Thank you. Bueno, aquí seguimos en Contrapunto en Radio. Aquí estamos con las compañeras Laura y Fiorella para seguir hablando de esta problemática, que es la problemática, digamos, podemos llamarla de conflictos territoriales, si se quiere, pero es más amplia. Bueno, un caso muy importante de esto es lo que está pasando con la comunidad Qom. Supongo que mucha gente sabrá que esta comunidad carga con muertos, culpa del gobierno de Insfram, aliado del gobierno nacional. Bueno, y esta semana se ha realizado en la provincia de Formosa una cumbre nacional de pueblos indígenas y organizaciones indígenas. Ha contado con la participación de 200 dirigentes de 15 pueblos. Y ha sido convocada por el Consejo Plurinacional Indígena. Una cosa que hay que destacar es que se ha realizado esto en Formosa como una forma de solidaridad con la comunidad Qom y puntualmente hacia Félix Díaz, quien ha sido quien viene siendo hostigado, y también su hijo y un amigo de su hijo han sido golpeados por una patota semanas antes. Así que bueno, es como ante el hostigamiento que está recibiendo del gobierno nacional, esta muestra de solidaridad de todas las demás comunidades se transforma en esto, en realizar esta cumbre, en esta provincia. Los temas que se han tratado principalmente son territorio, denuncia de las industrias extractivas y respuesta a las organizaciones que cuestionan esta lucha. Una de estas principales es la Túpac Amaru, que ahora no ha participado. Se ha realizado actividades desde el 2 al 5 de junio, es decir, lunes, martes y miércoles. El lunes se ha hecho hincapié en la realidad de Formosa, donde se ha redactado un documento relacionado con esa problemática. El martes se ha realizado otro documento, pero ya vinculado a la problemática con el gobierno nacional. Y el miércoles, a las 9:45, ha partido una marcha con una bandera que decía lo siguiente: memoria, verdad y justicia para los pueblos indígenas. Te agrego un poco, Diego, más de 20 pueblos originarios, entre ellos Tobas, Mapuches, Guaraníes, Colla, Pilagás, entre otros, son los grupos que estuvieron, las comunidades que estuvieron participando en esta Cumbre Nacional de los Pueblos, que marcharon o se movilizaron dentro de los distintos puntos del país para acercarse a Formosa, ¿no? Y dar testimonio, unificar los reclamos y las demandas que obligan al Estado Nacional a respetarles sus derechos, ¿no? Tenemos una compañera desde la Red Nacional de Medios Alternativos, que fue la que cubrió Natalia Canteros. Cuando se acercó a Félix Díaz, una de las cosas bastante interesantes que dijo fue que Formosa fue la primera provincia en crear una ley, la 2426, que reconoce a los pueblos originarios, pero sin embargo sería la primera provincia en la que ha violado los derechos a los pueblos indígenas. Entonces Félix Díaz lo marcaba como una contradicción, ¿no? Y otra cosa para agregar que había visto que habían publicado nuestros compañeros de Asamblea de la Plaza, algunas frases que me habían parecido interesantes de toda esta apertura, porque Félix Díaz estaba encargado de hacer la apertura a esta cumbre, y una de las cosas que me pareció interesante fue porque hicieron como un extracto de varias frases, ¿no? Y una es: nosotros sufrimos día a día la discriminación de este gobierno solo por ser indígena. Este gobierno nos reprimió y quemó nuestras casas. Seguramente mañana saldrán los títeres a criticarnos. No tenemos miedo porque no somos ladrones, no somos usurpadores y no somos corruptos. Al Estado no le interesa la vida, solo el dinero. Sabemos que la lucha es desigual. Los Qom no tenemos los recursos, pero tenemos el amor de muchos pueblos indígenas que nos ayudan a ponernos de pie. Es triste ser títeres de un modelo económico. Queremos y exigimos que se atiendan a los hermanos Nivacle. Y hubo otra de las frases que también se tiró ahí en esta cumbre: la militancia no se compra, se vive, se comparte, se trabaja. Anímense, confíen en ustedes mismos, nosotros no tenemos deudas con nadie, decimos lo vivimos y lo vivimos día a día. Fueron una de las palabras de Félix Díaz ante este encuentro. Así que bueno, era como para agregar un poco, Diego, no sé qué te parece. Sí, yo quería terminar diciendo que el documento nacional sintetizaba una serie de ideas y de propuestas al gobierno nacional, puntualmente a la presidenta. Este documento revelaba pruebas del incumplimiento de la ley 2610, que da cuenta de que se ha gastado el 76% del presupuesto para relevar el territorio indígena, y del cual solo se ha relevado el 24%. Esto es en base a la información oficial del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas y la Autoridad General de la Nación. Este documento se entrega el jueves. Sí, se ha entregado el jueves, se lo ha dejado en Capital Federal con una espera de 20 días a ver si hay respuestas o no. Recordemos que también se critica el modelo extractivo, sobre todo porque se viene hablando de un acuerdo entre Chevron mediante YPF, ¿no?, y el gobierno nacional. Uh-huh. Que Chevron es una multinacional petrolera, que según palabras de Jorge Nahuel, que es de la Confederación Mapuche Neuquén, la multinacional petrolera contaminó y provocó muertes en los hermanos indígenas de Ecuador. Está comprobado por la justicia de ese país y acá se recibe con los brazos abiertos. Es la alianza del gobierno con las corporaciones, bueno, afirmó este dirigente. Y por último, hay otra de las consignas que eran muy importantes resaltar, que se la ha dicho en la marcha y se la ha cantado, se la ha coreado, que es: el territorio robado será recuperado. Sí, recordemos que luego de esta cumbre, jueves y viernes, ya sobre todo el viernes, fueron a Buenos Aires y pidieron una audiencia para que lo reciba la presidenta Cristina Fernández de Kirchner junto con Pérez Esquivel, ¿no? El Premio Nobel de la Paz. Fueron para presentar esta nota que vos decías, estos documentos, y pedir audiencia, ¿no? Así que bueno, es bastante, seguramente la semana que viene tendremos más novedades a cómo se desarrolla todo esto, ¿no? Pero la verdad que sí, llegó un punto en que esto ya se hizo insostenible, ¿no? Tanta represión constante que sufren las comunidades, y no solo las comunidades indígenas, sino a las, como tienen relación con lo que veníamos hablando hace instantes atrás de Colonia de Chazal también, ¿no? Con toda esta represión hacia las personas que viven hace muchos años en los territorios, ¿no? Porque, oh casualidad, estos territorios son muy codiciados tanto por empresas multinacionales como empresarios con, no sé, proyectos de country, con proyectos de soja, ¿no? Entonces, bastante un tema que nos está, sobre todo al norte del país, nos está azotando muchísimo, ¿no? Y uno de los comentarios que escuchaba esta semana en radio era que bueno, los Cuom van a tener que hacer un videíto diciendo: quiero ver a la presidenta, a ver si la atiende, como este caso del nenito. Sí, como el chiquito que podía ver que pudo verle a la presidenta sin ni siquiera hacer demasiado esfuerzo. No, pero bueno, era como, sí, recordemos que estos territorios por los que se pelea tanto, sí, son muy propicios, digamos, para el modelo extractivo, claro, y sojero que está tratando de llevar, que lleva adelante el país, ¿no? Sí, así que bueno, esperemos que sean atendidos, porque hace tiempo que están sufriendo las represiones constantes. Así que bueno, pasamos para que se comuniquen con nosotros acá a Contrapunto en Radio. Nos pueden mandar algún mensajito de texto diciéndonos lo que sea, algunas propuestas, saludos al 0381-156-80-85-33, o también nos pueden escuchar por internet en matecocido.org.ar. Así que bueno, vamos a un corte de música y seguimos luego con Contrapunto en Radio. Si te digo quereme, ¿por qué te vas a negar? Si te digo quereme, ¿por qué te vas a negar? No me reproches, vidita, yo no sé lo que esperas. Dame un sí que suene fuerte al ritmo del carnaval. dame un sí que suene fuerte al ritmo del carnaval. Yo ni un pesito no tengo, pero sí mi libertad. Libre seremos y el viento lejos nos ha de llevar. Libre seremos y el viento lejos nos ha de llevar. Sonriendo al despertar, entonces que no haya duda, porque la luna es tuya. Entonces que no haya duda, porque la luna es tuya. Si tus manitos me envuelven como el vino al aclarar, me la pasaré cantando siempre, siempre me tendrás. Me la pasaré cantando siempre, siempre me tendrás. Me matan si no trabajo, y si trabajo me matan. Me matan si no trabajo, y si trabajo me matan. Siempre me matan, me matan, ay, siempre me matan. Siempre me matan, me matan, ay, siempre me matan. Ayer vi a un hombre mirando, mirando el sol que salía. Ayer vi a un hombre mirando, mirando el sol que salía. El hombre estaba muy serio, porque el hombre no veía. El hombre estaba muy serio, porque el hombre no veía. ¡Ay! Los ciegos viven sin ver. Cuando sale el sol, cuando sale el sol, cuando sale el sol. Ayer vi a un niño jugando a que mataba a otro. Bueno, continuamos acá en Contrapunto en Radio, ahora abriendo una nueva sección, inaugurando, estrenando una nueva sección acá en el programa, que nos pone muy contentos, ¿no? Estamos con la columna, se va a llamar Vericuetos Laborales. Está a cargo de Fiorella Cademartori. Hola, hola, Fio. Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. Muy contenta por la invitación. Quería agradecerles a Diego, a Laura y a Betania la posibilidad de participar en este programa en Contrapunto en Radio. Bien, comentame un poquito de qué, o sea, cuál es tu idea con respecto a esta columna, que vamos a intentar que sea en la medida en que se pueda, en cada 15 días o cada semana en lo que sale Contrapunto, pero ¿cuál fue la idea que tenés de la columna para desarrollar qué tipo de temas? Bueno, la idea de Vericuetos Laborales es poder trabajar, difundir y socializar lo que son las problemáticas de los trabajadores, las luchas de los trabajadores, las diferentes formas de organización, cómo está el mapa de situación a nivel nacional y local respecto de la principal tarea que hace la mayoría de la sociedad, que es trabajar. Claro. Bien, y a ver, vos me estás contando un poquitito del nombre de la columna, de Vericuetos. ¿Por qué? Vericuetos significa un camino estrecho y accidentado, según los diferentes diccionarios. Ajá. Por el cual se hace difícil andar. Y como la historia de los trabajadores ha sido una historia continua de luchas y caminos difíciles, a veces más fáciles en función de la mayor o menor unidad, surgió hoy a la mañana. Ajá. Y me pareció interesante y lo propuse y hay acuerdo. Todavía falta armar una especie de separador y demás, vamos a ver. Pero le agradezco a la operadora, digo, que encontró la canción que yo había elegido. Así que bueno, iremos ahí mejorando y agregando cuestiones. Pero la idea, en principio, es trabajar toda la temática laboral, así que también abierto el micrófono y ustedes pasaron los contactos para acercar inquietudes, problemáticas. Claro. Respecto de cómo viene la situación en los diferentes ámbitos laborales. Claro, incluso consultas, ¿no? Podríamos hablar si tenemos nos llega algún mensajito tanto a nuestro teléfono de Contrapunto en Radio como acá en el mate, algunas consultas y dudas que nosotros con tiempo le podamos llegar a solucionar, estaría buenísimo también, tipo consultorios así, pero bueno. Tipo consultorios. No, reía porque me hizo acordar el consultorio de los jubilados, que no estaría bueno. El consultorio de Fiorella. El consultorio de Fiorella, es toda una sección ahí. Puede ser, bastante interesante. Bueno, ¿con qué tema arrancamos en esta primera... En esta primera sección y columna, bueno, como todos saben, ayer viernes 7 de junio se celebra el Día del Trabajador o Trabajadora de Prensa y fue un día bastante particular porque los trabajadores de prensa celebraron su día con un paro y movilización que salió ayer a las 13 horas desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, convocada desde el Obelisco, en un paro en el que los trabajadores de prensa llamaron histórico y que fue histórico porque, según diferentes medios, hace 27 o 38 años que los trabajadores de prensa no convocaban a un paro y una movilización. Algunos dicen que el último podría ser en el 86, cuando cerró en aquel tiempo lo que era en el diario Tiempo Argentino, que después se reabrió con la gestión kirchnerista hace unos años, o en el 75, en el que también hubo un paro muy grande, también en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el asesinato en manos de la AAA de un trabajador del diario La Opinión llamado Jorge Monet. Entonces, desde esa fecha que no había un paro con este nivel de participación de los trabajadores. Convocaron este paro a la sede de la Asociación de Editores de Diarios de Buenos Aires, que es la AEDBA, y fue impulsada por la Unión de Trabajadores de Prensa de la Ciudad de Buenos Aires, pero que tuvo acople en diferentes ciudades de todo el país. Eso tendríamos que ir relevando en el transcurso de hoy. Vimos alguna información, pero como esto sucedió entre las 13 y las 15 horas en la jornada de ayer, sabemos de algunas repercusiones. Para mí lo que me interesaba era, si bien fue un paro histórico el de ayer, contar un poco cómo llegaron los trabajadores a esta situación. Un paro muy grande para lo que esperaban y comentaron algunos trabajadores de prensa. ¿Cómo llegan ellos y ellas a un paro y una movilización de estas características? Bien, tiene que ver con las paritarias, con un tema, digamos, que se trabaja y que se discute y que se negocia, por lo general, en la primera parte del año. entre las partes afectadas, las patronales y el Ministerio de Trabajo, ya sea a nivel nacional o en las diferentes reparticiones provinciales. ¿Qué pasa? La Cámara, las diferentes cámaras que agrupan a los patrones, diferentes cámaras editoriales y empresariales ligadas a los medios masivos de comunicación, ofrecieron a los trabajadores de prensa un aumento del 24% en tres cuotas. Con lo cual, la última cuota los trabajadores la iban a cobrar en enero del 2014. Y las diferentes cámaras lo que ofrecían era un aumento sobre el salario básico, no sobre el salario real, porque después al salario básico hay que agregarle la antigüedad que tienen algunos trabajadores, diferentes figuras que hacen a su convenio colectivo. Con lo cual, si se lo aplicaba sobre el salario real, quedaba en un porcentaje de un 13 o un 18%. Después, otro de los ofrecimientos que daban las diferentes cámaras patronales era un monto fijo de 150 pesos por colaboración. Colaboración significa la forma en la cual mayoritariamente trabajan los trabajadores de prensa, que es hacer trabajos con la figura de colaboradores o monotributistas a las diferentes prensas, medios gráficos, claro. Con lo cual ofrecían 150 pesos por esa colaboración, que muchos trabajadores dicen que no llegan ni siquiera a los viáticos que les implica toda la producción, claro. La preproducción, la producción y llegar, digamos, con una nota escrita para ser publicada por una prensa gráfica. Pero 150 pesos, ¿no? Lo que exigen los trabajadores de prensa, a partir de la Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires y otros sindicatos, es un 35% de aumento, un básico de 7.000 pesos, un monto por colaboración de 1.000 pesos y un 2% por antigüedad. Y además sumaron algunas cuestiones que tienen que ver con la persecución laboral a la cual se ven sometidos los trabajadores de prensa, por su adhesión a algunas posturas políticas o su rechazo a algunas posturas políticas, con lo cual se ve cercenada su posibilidad de básicamente informar. Los trabajadores de prensa vienen de tres movilizaciones de paros parciales. La semana anterior, la primera semana de junio, tuvieron pequeños paros parciales y quite de firmas en la prensa gráfica, que es una de las formas en las cuales las notas salen sin los nombres y apellidos. Y todo esto devino en el paro y movilización de la jornada de ayer, que fue convocada en el obelisco a las 13 horas y que pasó no solo por la Asociación de Editores de Diarios de Buenos Aires, por AEDA, sino que transitó por diferentes redacciones. Fueron al Ministerio de Trabajo, fueron a la redacción del diario La Nación, se movilizaban para la redacción de Crónica, son todas redacciones que quedan más o menos próximas a la Casa Rosada y a la Plaza de Mayo, por donde pasaron los trabajadores. Y además, un aspecto que me pareció interesante, que no solo ellos convocaron este paro de movilización con esta exigencia del 35%, de 1.000 pesos en la colaboración y demás, sino que recordaron a los 112 periodistas detenidos desaparecidos y pusieron unas placas, tanto en la redacción de Clarín y de Nación, de aquellos trabajadores que fueron detenidos desaparecidos durante la última dictadura cívico-militar. Y además se sumaron a la convocatoria que hace Red Par por un periodismo contra la violencia de género, con lo cual vemos que no solo tenía que ver con sus condiciones salariales o sus condiciones de trabajo, sino que agregan otras temáticas que hacen a la historia de la prensa o la forma en la cual ejercen su trabajo. Y agrego algunas otras cuestiones. En la página del colectivo de prensa, que es www.colectivodeprensa.blogspot.com.ar, hay un informe muy interesante que ellos titularon Radiografía de la Precarización. Fue un trabajo, una encuesta que ellos hicieron entre abril y mayo del 2012, un relevamiento a casi 400 trabajadores de prensa. Que, agrego acá como un paréntesis, es difícil saber cuántos trabajadores de prensa existen en la Argentina, no solo porque hay una baja afiliación, que esto corresponde, digamos, a una característica del conjunto de los trabajadores, sino porque por sus formas de contratación precarias, digamos, como contratados o como colaboradores, es difícil saber a qué número de trabajadores estaríamos hablando. Pero bueno, la encuesta se hizo sobre 400 trabajadores, en los cuales yo voy a dar algunos números para no confundir y llenar así de mucha información, pero que son bastante gráficos, justamente como ellos lo llamaron, una radiografía de cuál es la situación en la que ellos están viviendo día a día. Por ejemplo, solo de estos 400 trabajadores, casi 400, el 9% está afiliado. Uh-huh. Y, digamos, la mayoría de estos, casi 91%, el 90%, no participa de la vida gremial de su sindicato. Un 59% son hombres, un 40% mujeres, un 1% transgénero. La edad va entre 20 y 40 años en un 65%. Es decir, la mayoría de los trabajadores está, digamos, en el auge de su edad laboral, 20 a 40 años, un 65%. Entre 41 y 50 años, un 19%, y más de 50 años, un 6%. Un dato importante es la educación que tienen estos trabajadores. El 57% tiene estudios universitarios y el 19% tiene posgrados realizados. Y algunos datos sobre su modalidad de contratación y la inserción en su medio de trabajo. El 47%, casi la mitad de los que contestaron esta encuesta, publica en los diferentes medios de prensa gráfica, publica sus notas como colaborador porque no consigue trabajo en relación de dependencia. Claro. Esta figura, que es extendida en todos los ámbitos y sectores del mercado de trabajo, es muy significativa porque estamos hablando de casi la mitad de los periodistas que trabajan con esta figura. Y que hay una estrategia empresarial también muy difundida entre las patronales, que es, digamos, si los trabajadores llegan a un piso de 24 notas al año, ellos podrían estar pidiendo un blanqueo. Entonces, ¿qué pasa? Que serían dos notas por mes. Cuando los trabajadores están por llegar a ese número, a ese 24, para poder ser blanqueados, con lo cual estaría hablando de una relación de dependencia entre el trabajador y el empleador, los editores lo que hacen es ponerlos en cajón, digamos, cajonear sus notas y impedir que lleguen a este piso, para lo cual podrían reclamar un blanqueo o plantear la relación de dependencia. Bien, y recordemos, allá que comentás esto, y venía leyendo yo un poco lo que venía pasando con la prensa, y que denunciaban también que una de sus estrategias también desde la parte, desde los dueños de las cadenas de prensa, es trabajar con colaboradores, casi llenan todas sus páginas cabeceras o con notas de colaboradores, digamos, ¿no? Y se sostiene así, porque recordemos que son empresas gráficas que están constantemente actualizando información y tenés una tapa distinta todos los días, ¿no? Y mucho del aporte que ellos tienen es las notas desde los colaboradores, ¿no? Uh-huh. Entonces, que no, digamos, la realidad es que esta franja de trabajadores de 20 o 40 años no encuentran otra forma de ejercer su profesión si no es a partir de esta forma precarizada. Por ejemplo, el 76% cobra por nota publicada y solo el 12% de este número de trabajadores tiene garantía de cantidad de notas para publicar. Es decir, que yo soy un trabajador de prensa, por ejemplo, y no tengo una garantía de cantidad de notas, yo no sé cuánto voy a cobrar. No puedo calcular que mi salario o el monto que yo reciba por mi trabajo va a ser de 500.000, 1.500, 2.000, por más precario que sea, porque no sé efectivamente si esa nota se va a tomar o no. Claro. Con lo cual, bueno, me la van pidiendo. En el limbo, digamos, no sabes con qué contás el mes, digamos, para vivir. Exactamente. Y eso hace que estén empleados en muchísimos medios de prensa gráfica y escrita, porque como no tienen garantía de cuántas notas se van a publicar, no tienen, las notas son muy bajas, están pidiendo 1.000 pesos de colaboración y las patronales están intentando dar 150 por nota. Claro. Y si te piden menos de 2 por mes, estamos hablando de 300 pesos por mes para los trabajadores de prensa. Por ejemplo, el 48% trabaja en un solo medio, el 28% trabaja en 2, el 14% trabaja en 3 y hay un 11% que trabaja en 4 más medios para poder llegar con un salario mínimo a fin de mes. Y bueno, 3 de cada 4 facturan como monotributistas, 1 de cada 3, ese dato es interesante, 1 de cada 3 escribe en medios alternativos como una forma también de poder informar y decir aquello que quieren decir, que muchas veces se ve coartado por la línea editorial que tienen los medios en los cuales estarían entregando sus sus notas y demás. Eso es una radiografía de la precarización de los trabajadores de prensa. Vuelvo a repetir el link donde pueden encontrar el informe, que es un informe de más de 20 páginas, es www.colectivodeprensa.blogspot.com.ar. Hay muchos más datos, está discriminado, claro, los medios, los diferentes diarios, desde Clarín, La Nación. Por lo general son diarios masivos de Capital Federal, porque está centrado, como es la Unión de Prensa de Trabajadores de Provincia de Buenos Aires, están los grandes medios de comunicación, pero me parece que la radiografía se replica y aún podría plantear como una inferir que la situación en el interior del país es esta o bastante peor, sí, de la que se plantea en la ciudad de Buenos Aires. Otro dato de color en función del día del trabajador de prensa fue la campaña que lanzó el Foro de Periodismo Argentino, la FOPEA, la campaña Si me callan no te sirvo, una campaña, unos spots publicitarios muy interesantes, muy dinámicos, de menos de un minuto, que se puede revisar en YouTube, con este título, Si me callan, no te sirvo. Y, digamos, como eslogan, ellos pusieron una frase del legendario periodista, trabajador de prensa, Rodolfo Walsh, en el cual plantean que el periodismo es libre o es una farsa. Les recomiendo que lo revisen ahí en YouTube. Esto se presentó en esta semana en el anexo de la Cámara de Diputados por el Foro de Periodismo Argentino. Y si te parece, podemos comentar algunos puntos del documento que presentó la FOPEA. Entre algunas de las reivindicaciones que planteaban, tiene que ver con ellos plantearon así: basta de caza de brujas sobre los periodistas por el medio en el que trabajan, sean estos públicos o privados. Basta de discusiones entre periodistas por cuestiones que no tengan que ver con su desarrollo profesional. Esto un poco ligado a la pelea de estrellas, sí, periodísticas, y quién dice, quién no dice, quién hace, quién no hace, quién responde y quién no responden. A la polarización que venimos. Exactamente. ¿Qué hace a sus condiciones, sí, laborales concretas, cotidianas? ¿Qué notas pueden escribir? ¿Qué notas no pueden escribir? Otro de los puntos del documento tiene que ver con terminar con los mercenarios en la prensa, los pagos para desautorizar y enlodar a los trabajadores de prensa, ensuciarlos de alguna manera. Piden el fin de los agravios, que tienen el solo objetivo, dicen ellos, de ensuciar al que piensa distinto y al que trabaja en un medio con el que no se comparte el pensamiento. Piden que se termine de disfrazar la información con la posición editorial dentro de los medios, sean estos públicos o privados, que se terminen las campañas, las persecuciones y los escraches contra periodistas, que se terminen las amenazas, las presiones y las agresiones hacia periodistas de todo el país y de los diferentes medios, y que se terminen las discriminaciones en el acceso a la información a los periodistas que trabajan para una empresa u otra. Tal como vos decías, Laura, la situación de polarización en la que se encuentran los periodistas, los trabajadores de prensa, no solo los que escriben notas, sino todos, desde los fotógrafos, claro, que pueden retratar algunas imágenes y otras no, pueden cubrir algunas notas y otras no, pueden hablar de ciertos temas y de otros no. Y no solo esto, no solo tiene que ver con su condición salarial, sino con sus condiciones laborales en general y con el ejercicio de su profesión. Sí, con el ejercicio libremente de su profesión, ¿no? Ahora que vos mencionabas esto, yo recordaba incluso a Darío Aranda, que es un periodista que hace hincapié sobre todo en los problemas territoriales de pueblos originarios, ¿no? Él también, aparte de escribir en un montón de medios, incluso en el Página 12, denunciaron desde la Comisión de Trabajadores de Redacción, desde el Página, la censura, que en una nota en donde publica, yo me acuerdo de ese caso, donde publica de Río Aranda, sobre la situación territorial, denunciando al Estado Nacional cómo se maneja o cómo se comporta, la editorial omite esas partes referidas al Estado, ¿no? Entonces, sus compañeros de trabajo desde el Página 12 mandan un comunicado, yo me acuerdo muy bien de eso, diciendo la censura que estaba sufriendo Darío Aranda en ese momento, con una nota en particular sobre los territorios de agronegocios y eso, ¿no? Entonces, ¿cómo todo esto, lo que vos me contabas, viene a colación no solo de la reivindicación del salario, sino también de la libertad en la que uno ejerce su trabajo, ¿no? Uh-huh. Este es como muy... Estamos hablando de expresión, de libertad de prensa, de libertad de expresión, ¿no? Entonces, sí, Darío Aranda me parece que es un ejemplo muy... Es un periodista muy conocido y es el ejemplo claro de alguno de los números que yo estuve dando, porque él es colaborador de Página 12, en el cual muchas veces, esto, como decías, claro, han cortado sus notas y se ve cercenado en poder decir uno de los temas en los cuales es el especialista, que es el tema de pueblos originarios y el tema territorial, y es continuamente, él es también uno de los casos en los cuales cuando llega a un nivel de notas no la reciben para poder ser un trabajador con nivel de con relación de dependencia. Exactamente. Termino, solo porque tiene que ver también con esto, con la frase de otro trabajador de Página 12, que es delegado paritario de Página 12, Carlos Rodríguez, en la cual él, entre otras cosas, refleja un poco la situación de los trabajadores de prensa, pero él dice, solo pretendo, y lo hago extensivo, solo pretenden poder escribir lo que ven, lo que saben y lo que pasa. Solo pretenden informar. Claro. Tremendo. Tremendo. Bueno, buen cierre en esta primera sección acá de la columna Vericuetos Laborales, que acabamos de inaugurar con Fiorella Cademartori. Y vamos ahora a un pequeño corte, un temita musical, y continuamos siguiendo un poco con la temática laboral de prensa. Nos vamos a comunicar con Franco Vera, que es un trabajador de uno de los diarios más importantes acá de Tucumán, La Gaceta, que está teniendo conflictos laborales en esta semana. Así que volvemos con esto en minutitos. Con la Bueno, continuamos aquí en Contrapunto en Radio. Le pasamos las vías de comunicación para que nos manden unos mensajitos. 0381-156-80-85-33. Y nos pueden escuchar también por internet en matecocido.org.ar. Así que bueno, ahora continuamos con este tema de conflictos laborales con respecto a la prensa. En estos días, en esta semana, y vienen ya desde la semana pasada, los trabajadores de uno de los diarios más importantes de Tucumán, La Gaceta, están haciendo protestas con respecto al aumento de salarios. Estamos en comunicación con Franco Vera, que es trabajador del diario La Gaceta. Hola, Franco, ¿me escuchas? Hola, sí, ¿cómo estás? Muy bien. Bien, ¿vos en qué parte estás de La Gaceta? Estás como el gráfico. Sí, normalmente estoy en la parte de fotografía. De fotografía. El gráfico del diario. Bien. Me contás un poco, me contabas fuera del aire que estás trabajando en las asambleas de los trabajadores. Trabajando, escuchame, estás participando de las asambleas. Participé, ¿sí? Por ahí hubo como un conflicto salarial que venía ya arrastrando. Por ahí hay que marcar esto, ¿no? Que por ahí, primera vez que las paritarias de prensa toman tanto revuelo. ¿Pero por qué? Porque a nivel nacional se está laburando muchísimo con lo que es las paritarias prensa, que es uno de los gremios que todavía no pudo cerrar. Ayer, 7 de septiembre, Día del Periodista, se realizaron diferentes marchas en Capital. Puntualmente salieron trabajadores de prensa de todos los medios. Y fue una jornada muy muy larga de lucha que se viene dando por ahí, para contextualizarla, en todo el país. Digo, no es una cosa solo de Tucumán o solo del diario, sino que es una situación de precariedad que entraron los trabajadores de prensa. Este año se está pidiendo a nivel nacional un 35%, la negociación está estancada, y se estima que los ofrecimientos de los medios es de un 25%. Nosotros en el diario se realizaron asambleas y logramos un 28 en cuotas. Bien, comenté. ¿Qué te da esto? Digamos, te da la pauta de que a nivel nacional hay también todo una postura de las patronales y de los medios de comunicación a negociar sobre abajo de lo que se está pidiendo, ¿no? Digo, en ese contexto nacional es donde se enmarca esta lucha que no solo lo tienen al diario de La Gaceta como uno de los protagonistas, sino también en el diario El Tribuno, que son compañeros que le deben casi 12 meses de sueldo, en el diario El Siglo también, que tienen compañeros por muy debajo de los índices de sobrevivencia, diríamos, hoy en día, ¿no? Se cree mucho que el trabajar en prensa es uno de los sueldos más altos. A través de los años esos sueldos se han ido decayendo, han ido perdiendo poder adquisitivo, y hoy en día es un sueldo que te lleva a esto, ¿no? Salir a lucharla. ¿Franco? Y en los diarios, ¿no? En las mismas redacciones. Sí, acá incluso minutos antes de esta comunicación estuvimos con una sección que inauguramos desde Contrapunto, que es las secciones vericuetos laborales, ¿no? Y veníamos hablando de todo lo que viene pasando a nivel nacional con la prensa, y una de las columnistas que está acá acompañándome, Fiorella Cademartori, quiere hacerte un par de preguntas con respecto a lo que venías contando recién. Bueno, dale. Franco, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Fiorella? Hola, hola. Sí, hola. ¿Cómo estás? ¿Ustedes ya cerraron la paritaria? Por lo que contabas, ¿ustedes ya cerraron en un 28%? Se cortó la comunicación. A ver, vamos a intentar comunicarnos nuevamente con Franco. Sí. Me pareció escuchar que Franco decía en la entrevista que desde el diario local, que desde el diario local habían cerrado desde La Gaceta. Me interesaba preguntarle cómo estaba la situación, porque parece que manejaba información del Tribuno y del Siglo, el diario El Siglo, pero si ya habían cerrado ellos la paritaria. Y bueno, también preguntarle de cuántos trabajadores estamos hablando, para ver si se podía hacer como un mapeo de, de qué cantidad de trabajadores hay en estos medios y qué cantidad son trabajadores contratados, qué cantidad son trabajadores en relación de dependencia. Claro. Por un poco lo que decíamos del reclamo nacional. Así es. Sí, no, una de las cosas que yo le quería preguntar, y me parece que esto es del 28% de aumento en cuotas, eso es lo que me parecía raro, ¿no? En cuotas a plazo, eso es lo que quería justamente profundizar. Bueno, vamos a ver si nos podemos comunicar, hay un problema de señal aquí. Vamos de mitad musical a ver si lo solucionamos y... Este jardín de gente con dinero no se inventa el amor. No. Ya te hartaste de frutos y peces y panes que comes sin suerte. Y el andén espera por mí. ¿Y qué dirás cuando termines el bocado? Bueno, continuamos en Contrapunto en Radio. Estamos teniendo una comunicación con Franco Vera. La volvemos a recuperar. Ahora, Franco, ¿me escuchas? Sí, bueno, disculpen, hay un pequeño problema técnico con mi celular, así que los Franco, dejé ahí colgado. Te repito la pregunta por si no la escuchaste antes de que se cortara la comunicación. Nos pareció escuchar en tu relato que desde el medio de prensa La Gaceta ya habían cerrado la paritaria en un 28%, ¿es así? Sí, nosotros cerramos después de dos jornadas de luchas intensas, en donde estuvo parada la redacción, logramos cerrar en un 28% las paritarias, en tres cuotas, así que por ahí, digo, fue un éxito estas jornadas de lucha, ¿no?, donde nos encontraron a todas y a todos en la calle, y logramos un aumento considerable, entendiendo que la última negociación era de un 24%. Uh-huh. Digamos, eso te iba a preguntar. Lo que ofrecía el diario era un 25%, digo, entonces hay que entender por ahí que se sacó un 28%, si bien en largas cuotas, pero te da pie a un futuro a empezar a negociar desde el 28% para arriba. Claro. Y eso te iba a preguntar, si ustedes tenían, digamos, cómo caracterizaban este cierre en este 28, si era positivo para el conjunto de los trabajadores, porque ese 28 es por igual para todos, y si era para el salario real o para el básico. Claro, no, inciden para el salario, para el básico puntualmente, que por ahí en las negociaciones salariales, también hay mucho de esto de cuánto tenés de bolsillo, ¿no? Por ahí claro. Se pide el 35 de bolsillo, pero en realidad en el básico es mucho menos. Un poco ahí está el juego de este está ante lo que son las negociaciones, porque hay plata por ahí que sale en efectivo pero que no va al básico. Entonces lo importante, para desde mi punto de vista, es aumentar el básico, que es lo que te da a largo plazo un aumento real. Claro. Franco, ¿y de qué cantidad de trabajadores estaríamos hablando en la Gaceta? Y si tenés números del Siglo, del Tribuno, que también comentabas, para socializar. Puntualmente números no tengo. Te puedo decir de lo que éramos nosotros. Éramos casi 70 compañeros, compañeras, luchando, pero sí sé que es un porcentaje mucho más alto de trabajadores que se ven beneficiados, porque están los compañeros de la planta, que por ahí también tuvieron sus propias medidas de fuerza. Y en el Tribuno y en el Siglo tampoco te sabría dar números concretos. Sí, esta situación que es por ahí de conocimiento público, ¿no? Los compañeros del Tribuno vienen de largas jornadas que no le pagan el sueldo, no le pagan el aguinaldo, van como 11 sueldos atrasados, digo, lo van pagando solo en cuota alguna que otra moneda. Entonces, puntualmente el número no tengo, pero digo, son informaciones que manejamos todo, ¿no? Porque se hicieron muchos reclamos vía web, vía radios también. Sí, y no fue, digamos, fue llamativo y no al mismo tiempo, porque la problemática de las paritarias, que si bien aparece, las paritarias de otros trabajadores aparece en la mayoría de los medios de comunicación, de las paritarias de trabajadores de prensa estuvo prácticamente ausente. Y esto sucedió también con la Gaceta, al menos la página web de la Gaceta, que rebotó la información de la marcha y de la convocatoria en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pero no decía nada de las propias paritarias. Y bueno, sí, eso sin duda, ¿no? También un poco lógico, digo, si uno se pone en el papel de patronal, digo, no va a ir a decir que adentro tiene quilombo, sino que lo va a patear para afuera, ¿no? Lo va a intentar tirar como que el problema es ajeno. Por ahí, lo importante también es cómo los trabajadores en prensa empiezan a hacerse cargo de su situación de trabajador. Digo, estamos cansados de cubrir, nosotros siempre, no cansados, digo, la palabra creo que no es cansado, estamos acostumbrados a cubrir todos los días manifestaciones, de protestas, de reclamos de trabajadores, de que van luchando por sus derechos laborales, y por ahí nosotros nos cuesta mucho reconocernos en ese ambiente del trabajador que sale a la calle a luchar, ¿no? Claro, ¿no? Creo que la situación también nos está movilizando a eso, ¿no? Es primera vez en lo que yo tengo razonamiento que los gremios de prensa son los que salen a luchar. Digo, por ahí también creo que toma relevancia los medios que son autónomos, ¿no? Los medios que no dependen directamente de una patronal que dice qué escribir, qué decir, qué no. Digo, porque hay que entender esa diferencia, digo, el medio grande, masivo, que no va a mostrar eso, pero también existe toda la parte de medios alternativos, de medios que van, sin importar a quién llegan, sino que van informando, digo, en el caso del Contrapunto, el caso de montones de agencias, sobre todo en Internet, que por suerte sacan a la luz todas estas informaciones, ¿no? Y que la acercan cuando los medios no lo dicen. Bien, y otra de las cosas que quería preguntarte, ¿tienen relación con el sindicato de prensa ustedes o no, los trabajadores ahí de la Gaceta? Sí, mira, digamos, los del sindicato llegaron, estuvieron apoyando, estuvieron también conjuntamente con los delegados del diario participando de las negociaciones. Sí, la verdad es que estuvieron presentes, por ahí más allá de todas las diferencias que podamos tener, que son políticas sobre todo, si están, digamos, porque también que en el diario se haya conseguido con la lucha de los trabajadores un 28%, a ellos le da un piso para también reivindicar su gestión, ¿no? Digo, esto no, hay que entender que acá, esto es una opinión muy personal, el trabajador se tiene que unir con su trabajador porque acá hay intereses de los dos lados. Entonces, yo creo que solo un laburo de base y de trabajadores que la viven todos los días es lo que te da eso de posicionarte y ganar una lucha, ¿no? Claro. Bien, muy bien. ¿Quién está a cargo del sindicato de los trabajadores de prensa? Mira, hoy creo, te paso la página para que lo chequees. Dale. primera fuente, .com.ar, la página oficial del gremio. Creo que Oscar Gisena sigue siendo hoy en día el secretario general. No conozco los compañeros que están ahí, no qué cargo ocupan, pero sé que Gisena es el secretario general. De hecho, estuvo en el diario como representando al gremio y presentándose como secretario general, ¿no? Ah, perfecto, listo. Sí, quería corroborarlo porque sabía que el APT, la Asociación de Empresas de Tucumán, ayer se movilizó, ¿no? Un poco con esta dinámica nacional. De la campaña, ¿no? A nivel nacional. Claro. Los gremios están saliendo. Yo creo que es importante que un gremio salga a la calle, que no solo se quede en los pasillos, que la sociedad tiene que saber la situación de lo que está pasando. Me parece que por primera vez el gremio salió a la calle y me parece importante, ¿no? Digo, hacer la diferencia, que apoyar esas cuestiones que van a la calle y van sobre todo con la no precarización laboral, que bien en el diario no tenemos una grave situación de esa, pero digo, en otros diarios, en otros medios, en radio, uno la ve, ¿no? La ve cotidianamente, falta estudiar mucho para darse cuenta que hay un montón de compañeros que los medios hoy en día no están aislados de lo que a nivel nacional viene pasando, ¿no? La precarización laboral, los laburos en negro, horas que no te cumplen, claro. Digo, está enmarcada dentro, claro, es un eslabón más, digamos, ¿no? De la cadena. Tal cual. Así que bueno, te mando un saludo, Franco Vera, de periodista y la parte gráfica del fotógrafo de la Gaceta, así que muchas gracias por tu aporte. Te mandamos saludos acá desde Contrapunto en Radio. Bueno, muchísimas gracias a usted y la verdad que muchos saludos ahí a los compañeros, a la gente del mate, que bueno, uno no deja siempre de admirarse y bueno, y sobre todo Contrapunto, ¿no? Que por ahí somos, nos encontramos y la verdad que saber que ahora también hay una voz que sale por el aire es muy importante para no solo para los movimientos y para todas las luchas sociales, sino para el pueblo en sí, que puede elegir escuchar algo distinto. Bueno, dale, muchísimas gracias, muchas gracias por tus palabras, te mando saludos. Esto fue Franco Vera, compañero de la Gaceta. Así que bueno, vamos cerrando un poco el tema, vamos a un tema musical y ya vamos terminando el programa del día de hoy de Contrapunto Radio. Hey paisano, ¿qué pasó? La historia no es fácil como creas vos. Hey paisano, ¿qué pasó? La historia no es fácil como creas vos. Es verdad que nuestra tierra es milenaria, ancestral, cultural, pero es verdad también que ha callado cosas que no debió callar. Oye, guau, que deja de tirar veneno por tu lengua y ponle paños fríos a tu envidia negra. Toma un consejo, guau, que la envidia no te hace crecer, y si por si no lo sabías, guau, que ni siquiera te deja mover. Ponte a construir ese mundo que profesas, que nos sobran enemigos caminando por nuestras veredas contra mí. Bueno, ya para finalizar, Contrapunto en Radio de este sábado 8 de junio, estamos entregando el programa a nuestros compañeros que siguen. Mandamos saludo a Betania, nuestra compañera que está ahí en casa, espero que nos esté escuchando. Estaba Diego Carrizo en la operación. Inauguramos sección bastante productiva y nutritiva en cuanto a información sobre Fiorella Cademartori, sobre trabajadores. Tuvimos, bueno, espero que les haya gustado el programa de hoy, al margen de los inconvenientes con las señales de teléfono que tuvimos hoy. Así que bueno, le mandamos saludo y nos vemos el próximo sábado de 1 a 15 horas acá por la FM del Mate. Sigan escuchando la programación de la FM del Mate del día sábado, así que nos volvemos a encontrar. Espero que pasen una linda semana. Chau, Diego. Chau. Hasta luego. ¿Qué pasó? La historia no es fácil como creas vos. Ey paisano, ¿qué pasó? La historia no es fácil como creas vos. Si cruzas al tirano en un concheto ascensor, disfruta del encuentro y dale cuentas del dolor.